469 entre 29 y 30. Teléfono 02345 463 535. De lunes a viernes de 16:30 a 20:30 horas. Ella tiene mil facturas. Y también todo para construir.